Imaginé que Jesús un día llegara hasta donde estaba yo, en mi pobre hogar, dolorido y enfermo en mi lecho de dolor. Su mano yo sentí y mi cuerpo dolorido recibió liberación. Me diste tu perdón, me diste tu amor, tu gracia me alcanzó y salvo soy. Me diste tu perdón, me diste tu amor, tu gracia me alcanzó salvo imaginé que llegarás a mi vida para darme de tu amor. Si solo era yo el despojo de este mundo cuando tú llegaste a mí, llorando pude ver que tus brazos se abrían para darme salvación. Yo siento que tu amor fluyendo es hacia mí, tu gracia me alcanzó y salvo soy. Gracias mi Señor, muchas gracias yo te doy, tu gracia me alcanzó y salvo soy.